abraza la tristeza. Mortal melancolía, tu blanca conspiración, y yo solo sin solución. Hoy, gracias a ti, soy casi un dios, soy tan feliz, por eso adiós tristeza, adiós. Si me viste una vez, olvídame, olvídame, que no soy el que fui, soy un loco de atar, soy un hombre feliz. El cuento de nunca acabar, dejar un mensaje flotando en el mar. Amar es el norte que busca el imán, hablar por hablar, señales de humo. Amar es la prisa de un día normal, bañarse a la sombra de un cañaveral, fiarse del beso de un loco de atar, amar por amar, veneno divino, amar. Amar es el mapa del mundo al revés, andar de cabeza, pensar con los pies. Amar es la isla que nunca existió, amar por amar, un duende en apuros. Amar es un paso que pisa por dos, el sol y la lluvia diciéndose adiós. Amar es la firma que busca el papel, un copo de miel, castillos de arena. Vuelvo a amarte y aquí estoy. Si

cuando te conozca, mírame de frente y sabrás de sobra que soy yo, porque te he buscado incansablemente. Es que me lo pide el corazón, y andaremos juntas contra la corriente del océano. Un amor distinto, hecho especialmente para ti. Oscura, llamaste a mi puerta desconsolada. Buscabas un amigo, alguien que comprendiera por qué lloraba. Y yo te di la mano, también estaba solo, hundido en mi tristeza. Dos corazones rotos por de la vida que hiere más allá de la razón. Dos corazones rotos, cansados y vendidos, buscando un poco de amor. Tú me hablaste de él como del sueño que acabó, y yo te hablaba de ella sin rencor. En nuestras palabras el pasado se perdió, y nos encontramos tú y yo. Una noche oscura, un manto de ternura nos envolvía. Nos enamoramos, seguros como el alba del nuevo día. Juntos compartimos las noches más hermosas de toda nuestra vida. Dos corazones rotos, amándose en la noche, heridos más allá de la razón. Dos corazones rotos, cansados y vencidos, buscando un poco de amor. Dos corazones rotos, amándose en la noche, más allá del abandono. Dos corazones rotos, cansados y vencidos, buscando un poco de amor. Una noche oscura, y yo te di la mano. Dos corazones rotos, amándose en la noche, heridos más allá del abandono. Dos corazones rotos, cansados y vencidos, buscando un poco de amor. Dos corazones rotos, amándose en la noche, heridos más allá del abandono. En este mundo frío, no importa dónde vayas, nunca encontrarás calor. Perdido entre la gente, nadie te da una mano, y nunca estoy seguro entre tanto orgullo y tan poco amor. En este mundo frío necesito de tu compañía y tu sienten como lazos y son el refugio de mi corazón. Amarte cada noche y al llegar el día pensar que todavía queda una razón para poder seguir en este mundo frío. Mi corazón está vacío cuando estoy sin ti. Amarte cada noche y al llegar al día pensar que todavía queda una razón para poder seguir en este mundo frío. Mi corazón está vacío cuando estoy sin. Amarte cada noche y al llegar al día pensar que todavía queda una razón para poder seguir en este mundo frío. Mi corazón está vacío cuando estoy sin. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.